Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Jaime, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Todo bien. Todo muy bien. ¿Qué ha pasado? No, nada, aquí en las mismas. Aquí encerrados. Rico. O sea, sí, lo mismo. Sí, exacto, sí, no ha habido como una gran movimiento ni nada. No, todos en la casa, rico. ¿Cómo debe ser? Bueno, ¿qué más de cosas, muchachos? ¿Cómo van hoy? Yo estoy tan... Hoy no quiero recurrir a personajes de otras emisoras porque no estoy en el ambiente para hacerlo. No, o sea, no me voy a sentar, pues. Hay momentos en que uno está como bajito, ¿no? Sí, claro. Eso. Pero sí. Voy a tratar de hacer lo mejor de mí. Bueno. ¿Qué opinan? Bueno, pero esas cosas pasan. Muy bien. Todos haremos lo mismo, Jaime. Hay que hacerlo. Daremos lo mejor de nosotros. Bueno, ¿qué más de cosas, muchachos? ¿Qué le cuento así que haya pasado? Raro, raro. No, hoy yo arranco. O sea, hay crisis en CNN porque pues se pegaron de lo peor que podría pasar. Y es el titular de USA Today y de todos los periódicos, New York Times y todo, que dice 100.000 muertos. 100.000 muertos han fallecido de coronavirus en Estados Unidos, 100.000 personas. Y esto continuará cambiando nuestras vidas. Y salen unas fotos. Sí. Bueno. El número es 100.047, pero es un número muy significativo, ¿no? ¿Cómo? 100.000 muertos. Altísimo. 100.047 muertos. Total de casos 5.651.806. Muertes 353.246 en el mundo. Total de casos en Estados Unidos 1.794.000, vamos a 1.700.000 de aquí a mañana. Sí. Voy a repetir, pero ya aproximando. Muertos en el mundo 5.700.000. Muertes en el mundo 360.000. Muertes en Estados Unidos 100.000. Casos en Estados Unidos 1.700.000. 1.700.000 representa, sí, como el 30% de los muertos, de los casos en el mundo, y los muertos en Estados Unidos representan un 28% de los muertos en el mundo. Pero pues esto está luto, pero pues ustedes saben que ya Estados Unidos se está abriendo muy rápidamente. Creo que Colombia abre el lunes, ¿no? Colombia, hoy estamos a... Sí, es el plan. Primero de junio, el lunes. Sí. Claro, sí, así tendría que ser. O sea, se abre el aislamiento. Sí, correcto. Y vamos a ver ahí qué nuevas cosas ocurren, ¿no? A partir de eso y de mirar, que yo creo que esa es como la estadística a la que la gente le tiene que parar bolas, ¿no? Que es el asunto camas en unidades de cuidados intensivos versus ocupación. Ese es un poco como el esquema o la ecuación que se debe hacer a la hora de empezar a lanzar juicios. Fíjese que el País de España, el titular es más que diciente, es un análisis que hacen ellos. No, pero esta gente texto. Está... Emilio, ¿estás al...? ¿Qué? Sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Es que Nico se me fue Nico. No, ahí no me oye. Nico, ¿está o no? Sí, aquí estoy, pero no me oye. Yo no, pero se fue una pastoral violenta. No, pero se fue. El que yo es un monstruo. Se oía. Sí. Yo echándome una pastoral como un pendejo. No, no, está muy cortadito. Retómese. Vamos, Emilio, con ¿sí? música, por favor. Claro, no, voy a arrancar yo. Sí, sí, sí. Retómese, hermano, que lo veo muy complicado. Pero muy complicadito. Bueno, vamos con música mientras revisamos los sonidos de muchachos. Por favor, te lo pido. Jonathan, el tremendo Jonathan, pero mira, todo el mundo está brincadito, pero no es picado. Llevamos ya tres ahí meses transmitiendo, ¿no?, como unos príncipes. No, ahí se bien. ¿Qué hubo, Nico? Entonces, oiga, es que le estaba contando el titular del diario El País, que hacen un análisis. No, picadito. Ya vamos, esto. Oh. Esto se llama Sil. Fue número uno en 1975 o 76. Civil Love Songs. Nadie me oye. Por aquí Paul está. McCartney. Esto wins. Es lindo. Paul McCartney, Wings. Yo la ponía en emisoras El Dorado. Tremenda canción. Perdón, perdón. Bueno, Nico. Bueno, Nico, yo te marco a las... Es que me tocó salirme que todos robotizados. Creo que fue un daño mayor. Sí, algo pasó, ¿no? Estaba como... Algo pasó, todo. Sí. Ya está María Juliana bien. Laura, ¿qué hubo? Sí. Hola, Jaime. Yo acá Hola. Ya los escucho perfectamente. Estás muy opaca. Yo también. No, Emilio, ¿cómo estás? ¿Por qué? Bien, ¿y tú? Pero... Muy buen sonido, Emilio. Colás, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? María, Natalia, Natalia, que... Laura Natalia. Hola. Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? El mejor sonido de todos. Orlando, ¿cómo bueno, le va? De a Orly. Orlando, sonó el perro. ¿Qué eres tú? No el perro. Sonó el perro primero. Impecable. Orlando, Bruno está probando el micrófono. Orlando, ¿estás o no estás? Claro, sí, señor, aquí estoy. Bueno, el sonido es tenebrosamente malo. No. Bueno, menos mal para no darle más pasos. No, déjelo. No, el sonido de Orlando es tenebroso. O sea, es teléfono, pero debajo de las cobijas. Lo mejor fue el perro probando el micrófono, eso fue. Sí, exacto. ¿Y tú no puedes hacer programa sin tu perro, Orlando? ¿O no, toca mío. Tener al...? O sea, ¿tú eres ciego o qué? Está en el balcón. Orlando, no se oye nada. Muchas gracias, le cortamos sonido, es que Orlando. Vamos ciego. Con Viaje a las Estrellas. ¿Qué pasa? Bueno, una noticia de hoy importantísima, que era el lanzamiento de una nueva... de un nuevo cohete que iría a la Estación Internacional. Sí. Se trata del SpaceX, que pues se iba a enviar por primera vez con apoyo de una compañía privada, enviando a humanos a la órbita de la Tierra, y es la primera vez en cerca de 10 años que los Estados Unidos mandan astronautas a la órbita desde el suelo norteamericano. El astronauta veterano de la NASA, Robert Bacon, y Doc Hurley prepararon el lanzamiento desde Cape Canaveral, Cabo Canaveral, desde el Space Center Kennedy para las 4:33 a bordo del New Dragon, una cápsula que iría al lado del cohete Falcon 9. Más exacto no puedo ser. Pues la misión conocida como Crew Dragon Demo 2, no. Yo vi que el cielo estaba muy oscuro, pero dije, no, estos manes levitan, sí, pero no. Tocó abortar la operación. Y bueno, los astronautas, hoy comieron un desayuno especial de steak con huevos. Sí. Y los llevaron por 20 minutos hasta el cohete, hasta la nave. Lo llevaron en 2 4x4 Tesla, pero el viento, la lluvia, los truenos hicieron que pararan eso, porque también había amenaza de tornado. La cápsula debería interceptar a la Estación Espacial Internacional a 200 millas de altura y necesitaba salir a las 4:33 de la tarde, hora estándar del este. El superpresidente Donald J. Trump, el supervicepresidente Mike Pence, el presidente de SpaceX y de Tesla, Elon Musk, perdón, él ya no es presidente de Tesla, corrijo, bueno, para bueno, que no me van a levantar, y 12 astronautas del pasado, más otros invitados VIP, estaban en el Centro Espacial para ser testigos del lanzamiento histórico. Aparte de todos los cuestionamientos sobre la pandemia del coronavirus y la mala temperatura, los espectadores se reunieron en manadas en esperanza de ver el lanzamiento. Ninguno se puso tapabocas, por supuesto. No, no, no. Se trata de la Florida. Y esa es la historia. Pues que si alguien tiene algo mejor que contar de un tema que se llama Viaja a las Estrellas, que hable o calle para no, siempre. No, no, yo te puedo complementar. El lanzamiento obviamente se canceló, pero el próximo intento está programado para dentro de 3 días. Será el sábado 30 de mayo a las 3:22 de la tarde Eastern Time. Mientras tanto, los astronautas que se llaman Bob Becken y Doug Hurley vuelven a cuarentena. O sea, poco les sirvió realmente la vueltica. No, pues tienen que estar aisladitos, no, antes de irse al espacio. Quietos, sí. Claro. Qué camello. Bueno, esa es mi historia. ¿Alguien tiene algo de Viaja a las Estrellas que pueda superar esta nota en términos imposible, concretos imposible de Viaje a las ¿qué? Estrellas? Un jugador de fútbol no que lo echaron de un partido y viajó a las estrellas. No, no, el ¿alguien Anus tiene ayer un tema del espacio? Ah, del no, espacio exterior o del espacio no, cibernético. Agenda de hoy. No, yo imposible necesito un tema que me ponga bien. Porque pero si yo es del espacio cibernético. Con los temas de siempre de Viaja a las Estrellas. Ah, imagínese que un escritor sacó un libro que lo llevará a las... No, no, no, no, no, yo no estoy con temperamento para esas pendejadas. Hablemos claro hoy. O sea, el tema es, cuando yo pongo un tema, o es o no es. Animalías son animales. Origen de las cosas es origen. Temas médicos tiene que ser medicina. Si no, no, es que yo les dije que yo estaba un poco... ¿cómo se llama eso? ¿Qué, mareado? Un poco, no, un poco... Osco es la palabra. Ah. Listo. En segundos tendremos una gran entrevista. Tema del día, por favor. El tema del día de hoy, un familiar con el que no has tenido la mejor relación, pero la crisis te hizo pensar en arreglar las cosas. Vamos a leer unos tweets antes de ir a la siguiente entrevista. ¿Qué dicen así? Eso lo vieron poner hace muy poco, culpa mía. Creo que con la mamá de mis hijos es una vieja muy difícil y me hizo sufrir mucho. Pero a la larga, si se muere, no quiero que se vaya enojada. Bueno. Dicen que si deja algo pendiente no se puede trascender y ella es capaz de venir a asustarme. Bueno. El internet de Orlando me recuerda al internet que usaba cuando yo vivía en Venezuela. Es el más lento de Sudamérica. No, pero... Datos de coronavirus, Colombia, 23.003. Uy, no, este man ni lo leo, eso es de ayer y faltan 100. Mi padre falleció una semana después. No, y 003 no lo recuerdo. Yo no, yo el tema de eso vamos a esperar que lo lean en el noticiero, que no sé si está bien. Mi padre falleció una semana después de iniciada la cuarentena. Nunca tuvimos la mejor relación. Y ahora nunca la podremos arreglar. ¡Oh! Un tío que vende frutas. 5-4. Un tío que vende frutas y verduras a domicilio. Hola Chief, sabes que te amamos, pero con ese sonido nos es muy difícil hacerlo. ¿Dónde está la gaviota que no hace su trabajo? No, eso me pregunto yo hace dos meses, MacGyver. Pero de verdad. Seguimos. Orlando, pero pues no es el productor general del programa. Pero no, yo pregunto, el productor general, pero ¿ese cargo qué es? Es el encargado de todas las cosas que tienen que ver con la producción del programa, entre ellas el sonido de los participantes. Pero ¿yo qué puedo hacer? Yo me quedo callado. Tranquilo. Y además no tiene cómo defenderse porque no tiene sonido, o sea, no tiene cómo. Le toca hablar, mandar una paloma mensajera y aquí no se la recibe. Andrés Guzmán. Chief, se escucha entrecortado, Andrés, es la primera vez, yo les pido que me perdonen. Tuve el sonido más perfecto, pero yo no sé qué pasó hoy. Los astros se cruzaron. ¿Cómo es que es ese dicho tan cursi, Nico? ¿Cuál? Los, el que dice, los cuando uno se va a encontrar con alguien los y astros termina amor se perfecto. Los astros no, se alinearon. Cruzaron, se alinearon. Los planetas se alinearon. Nico, su opinión de ese dicho. Perdóneme, 0-1. Con mi hermana Laura. Claro que sí. Habíamos peleado hace 3 años. Por una decisión que tomé y no estuvo de acuerdo. Nos buscamos y coincidimos en que nos necesitábamos. Hombre, qué bueno. Mi cuñado, la crisis me hizo pensar que es un HPTA. No sé qué es. Yo ¿cómo? Leo las siglas. No, pero. Peor de lo que pensaba. Estas serían las posibles medidas para viajar a Estados Unidos. La aerolínea no daría alimentos mejor ni agua en el viaje. Mucho mejor. Pero los pasajeros sano. Pueden llevar sus alimentos. Ah. Gravísimo. ¿Qué tal Orlando con una lasaña? Para ir al baño el pasajero debe levantar la mano. La azafata dirá si puede o no ir. Yo prefiero no viajar. No, pues Jorge, yo dije eso al final. De acuerdo. Todo sigue igual. Esta crisis no me ha afectado en nada. Y menos en la parte sentimental. El Vasco, con el monstruo que vive muy adentro en mi cabeza. Bien, bienvenidos a los originales. Un familiar con el que no has tenido la mejor relación, pero la crisis te hizo pensar en arreglar las cosas. Eso lo preguntan. Son las 5:28. Si te parece, Emilio, pongamos una cancioncita antes de preparar al invitado. Muchas gracias. Listo, vamos con lo nuevo de CeeLo Green, Doing It All Together. Bueno, amigo de la casa, amigo de la infancia, no, de la infancia no. Él creció en Santa Marta, yo crecí en esta cachaquería tenebrosa. Amigo del tiempo, la distancia, amigo de la familia, amigo de mi padre. Y hombre, pues sacó un disco maravilloso que estoy oyéndolo con mucho detenimiento y me parece que es un cambio en la vida musical de este maestro, de este hombre que tanto adora Colombia, de este hombre que pues no, uno no puede estar con él al lado porque no lo determina, pero eso pasó siempre desde que no era famoso, era por la pinta yo creo. Él se llama nada más y nada menos que mi compadre Carlos Vives. Carlitos, un abrazo de los originales, mi brother. Mi Jaime, gracias por esas palabras. Y no, por supuesto que éramos niños, porque yo llegué aquí a Bogotá y en esa época uno a los 11 años todavía era un niño. Sí. Y después en esos años que nos conocimos éramos muy pelados, la verdad es que andábamos buscándonos en las calles de Bogotá, cantando en los bares, y así nos encontramos porque tu papá me ayudó mucho cuando me firmaron por primera vez y grabé esos álbumes. Y por supuesto siempre, pero esos primeros álbumes que grabamos en Puerto Rico, en Miami, de baladas y todo, tu papá fue para mí un motor importantísimo en esos lanzamientos, en esas promociones, valoró mucho y me apoyó mucho. Tu hermano Julio, por supuesto, que ya me había rescatado de algún bar y me había llevado a espectaculares. Es decir, que solo tengo agradecimientos con ustedes porque, bueno, han estado allí, han sido testigos. Tú tenías ese famoso restaurante donde yo cantaba por los medios días. Son tantos recuerdos que sí, éramos unos niños, seguimos siendo unos niños, Jaime. Bueno, Carlitos, pues, es que yo antes, hoy hablaba con Emilio Largo de esto porque yo oí el disco y me pareció muy diferente, pero yo creo que en este

Y con tu papá siempre lo recuerdo mucho, mucho, mucho, mucho. Y cómo me gustaría saber si le gusta el álbum, cómo me gustaría que lo oyera, cómo me gustaría que sus opiniones. Yo y bueno, pues bueno, ya eres de Emilio, ya Emilio, tú sabes, tiene la voz, tiene la vaina, el conocimiento. Ese es un súper asesor. Y bueno, un apoyo también aquí para toda la música de esta localidad. Muchas gracias, María Juliana. Saludos de David Padierna y a Paulita España, que también fueron fundamentales. Y a Emilio, aquí me dice David también, para Emilio y Pau, bueno, todos, tú sabes que somos tu familia, Emilio, así que te queremos y gracias, Jaime. Take care, brother, te queremos mucho. Bueno, un abrazo a todos los oyentes. Saludos a toda la familia, a los bebés, a los hijos. Gracias. Gran, hey, Emi, te quiero, chao. Yo te quiero. Hay gente que se inventa vainas muy raras. Christoph. ¿Cómo qué? Por esta, que me parece un poco como muy adecuada para estos tiempos. Ahora, vamos a ver eso cómo sirve. No es nuevo el invento. Yo ya lo había visto en televisión alguna vez. El invento lo hace un diseñador francés que se llama Christoph Guernigon. El tipo, lo que se inventó, es una burbuja que cubre a los comensales en un restaurante. Entonces lo que hace, básicamente, es como, como tu burbuja para caminar, pero para comer. ¿Ves? No es algo nuevo para mí. O sea, ya eso para mí era algo... O sea, Guernigon... Seguramente oye el programa, Guernigon, porque lo que hace el tipo, digamos, la muestra o la fotografía de muestra que tiene, es para que ustedes se imaginen, imagínense ustedes sentados en un restaurante y de pronto llega a su lugar donde están ustedes ubicados como un gran vaso de cristal que los encierra. Wow. El tipo dice, pues un poco raro, él dice, bueno, mire, la idea de este invento es ayudarle a los dueños de los restaurantes y también, pues no sabemos cómo va a ser el futuro y demás, y pues esto tendría que ser, digamos, como una solución mientras se define qué es lo que va a pasar con el COVID-19. Esa campana, como ese vaso de cristal que cae, está abierta por detrás y, pues como les contaba, está suspendida del techo. Para no sentirse uno como recluido ni tal, sino es como una, pero como si uno raro. Se convirtiera en una lámpara, ¿no? No, pero ¿cómo si algo así? Pero las personas que sufren de claustrofobia, que no es transparente. No, pero como es transparente. No, es transparente. Claro, no imagines que es como una bolsa de papel. No, yo sé que es transparente, pero es que no es solamente como que el que uno de verdad, o sea, está encerrado, punto. Así tú puedas ver hacia afuera. Yo pienso que una persona que sufre de claustrofobia no podría soportar eso. A mí me daría un poquito como de cosita. A mí lo que me parece complicado es hablar. Es decir, tú empiezas a hablar frente a ese vidrio y es inevitable que el vaho cubra completamente tu cara mientras están hablando. Lo que dice el hombre es que cada unidad o cada vaso de esos... Exacto, inmediatamente una caldereta, una vaina. Ah, pero espérate, es una campana por persona. Claro, exacto, por persona. Ah, no, yo pensé que era una gran campana que cubre toda la mesa. No, pero dime, entonces ahí se le pega a uno todo, pues si, conjuntivitis. No, pues todo. Que si tú vas a comer con alguien es porque ya tienes contacto con esa persona. Pero para poder propiciar los restaurantes negocios, el hombre dice, usted le pone esa campana y sabe cuánto le vale, 150 euros, no más. No. Es una inversión apenas para su restaurante, no es un invento nuevo. El superagente 86 en su momento, cuando hablaba cosas secretas para combatir a caos, usaba una cápsula similar. Entonces, digamos que no es tan original a la hora de la verdad. No, yo no quiero campana. Bueno, tema del día, Nicolasito. Bueno, pero yo veo que no he hablado sin usted. ¿Cómo? Sí, solo lo Nico, no, como siempre. No, no. O sea, lleva ¿cuántos minutos lleva Jonathan al aire? ¿12? ¿Qué en este momento no lleva 6 minutos al aire, Chief. 6 minutos, Nico. ¿Usted me ha notado a mí una nota de más de un minuto? O sea, 6 minutos. O sea, usted no conoce nada. No, pero es que yo le interrumpí mucho. Just 5:30. Imagination, por ejemplo. No, pero eso, mijo, la síntesis, Nico, sintetizar lo que significa el tiempo en radio. No, pero pues picaditas. Para que sea dinámicas las cosas, ¿no? Picaditas. No, ¿qué va a ser picadito? Eso se queda en el jardín, o sea, se queda en el parqueadero antes de entrar a la casa media hora y hablando pendejadas con el portero. Claro. No. Bueno, pues ya no hay tiempo. Me da pena con ustedes, niñas, pero si ustedes dejan esa dictadura... Bueno, estamos acostumbradas, no importa. No, pero en serio. Yo no conozco las notas de 6 minutos. No, ¿cómo que no? Es demasiado, tiene que ser demasiado brutal. Una narración. ¿Y esta no le pareció una gran nota? No. Estuvo decente antes. Notaza. Laura, ¿tu opinión? Pues... Nico, como siempre, tiene que dar todos los detalles. Tú sabes, no podemos pedirle que sea breve, que sea picado. No, claro que se puede, porque el tipo lo que está haciendo es que ustedes nunca más van a poder hablar en este programa. No. O sea, cada vez que yo me paro es 7 minutos. Me paré por un tema de necesidad fisiológica. No, que utilizo después de la entrevista buena de Carlitos Vives. Y vuelvo a los 4 minutos y yo pues no me meto, respetando, pero... Pero y sigue, que pensé que empezaba. ¿Y cuál era la sección, Laura? Pasando el charco. Estamos en Pasando el charco. O sea, él o sea, ¿cuánto se demoró en llegar a la playa? ¿Cuánto se demoró un vuelo Bogotá? No ha llegado. Pero ¿cuál vuelo si no hay vuelos, Nico? La síntesis, bro, en la radio. Bueno, el tema del día, Nikito. Mire, el tema del día, un familiar con el que no has tenido la mejor relación, pero la crisis te hizo pensar en arreglar las cosas. Un tío que no me llamaba hace 5 años empezó a frecuentar mi casa porque como vivía solo, no tenía ya con quién chupar. La primera vez no la abrí, pero ya cuando llegó con trago de 12 años, mi casa abrió las puertas para jamás cerrarlas. Bueno. Eso sí, no se puede quedar. No, tranquilo, hombre. ¿Nota? 0-1. Estas son otras medidas para los vuelos de Estados Unidos. Es que Andrés escribe mucho. El dólar subió 17 pesos, el Dow Jones 553 puntos. Hágame el favor. El Nasdaq 72, el Standard & Poor's ya llegó a 3036. El Colcap 14, el oro 1708, el petróleo bajó, el Brent bajó. No pasa nada. Con mi padre desde que un bello y soleado domingo en la mañana... Dijo que se iba a visitar a unas huérfanas. No ha vuelto. Escucha. Verdad. 5-4. Mi relación con Orlando no es la mejor, pero si me toca arreglar las cosas con él para que el sonido mejore, lo hago. Con una sobrina que ya tiene más de 20 y está linda. Antes me caía mal por berrinchosa. Uy. Creo que con la mamá de mis hijos es una vieja muy jodida y me hizo sufrir mucho, pero a la larga, si se muere no quiero que se vaya enojada. Dicen que si deja algo pendiente ya lo leímos. Bueno. El tema está muy flojo, ¿no? Está bueno, muy flojo. Que arranque. Bueno, Emilio, vamos con un grupito chévere a esta hora, me parece, hombre. De una. Pero espera y pongo la canción primero porque tú sabes que... Pues toca ponerla bien. El sonido va a ser impecable, espero, ¿no? Porque parece que la primera canción que puse no funcionó. Pero el sonido está bueno hoy. Bueno, nos vamos con un grupo. Esta gente hoy en día tiene 70 años. Hicieron 3 trabajos en toda su carrera. ¿Usted qué opina de un grupo, Nicolás? No, hay grupos que trascienden así. Stone no, Roses, pero por eso, ejemplo. ¿Usted qué opina de un grupo que hizo 3 trabajos en 50 años de su carrera? Eso es Sixto Rodríguez, 2 discos. Crack, Sixto Rodríguez, 2 discos, Sugarman. No es, gracias creo a Dios. Creo que Stone Roses tiene 3 discos, me parece. No, pero son 3 tipos, brasileros, el Mocotó, el trío Mocotó. Ah, maravillosos. 3 discos en 50 años. O sea, cracks. Lo de ellos no era la plata ni la venta, lo de ellos era ellos, un placer cultural. Incluso ellos una vez tocaron con Dizzy Gillespie una vez que fue a Brasil y le dio por grabar un disco allá y ellos fueron su banda de apoyo en el 70 y algo, pero ese disco salió en el 2011, duró 30 y pico años ahí guardado. Bueno, para sintetizar, el trío Mocotó y Não Sei Porquê. Thank you. dentro de todos estos temas médicos, pues hay que describir a una señora que se llama Shelley Gunn. Shelley Gunn describe a su abuela Jenny Stechna con un espíritu joven. Stechna, pues, desplegó su espíritu porque a los 103 años, después de una lucha normal, yo no digo que fue una lucha muy fuerte, combatió el coronavirus. Hace 3 semanas, la niña Shelley Gunn y su abuela, bueno, la niña no debe ser muy niña, bueno, debe ser una chica de unos 70 años, yo, no, 60 años. Pues la abuelita fue la primera en caso positivo de coronavirus en su lugar de viejitos. Tenía una fiebre tremenda, 41, y la movieron aparte. Sí. La señora no entendía qué era el coronavirus, pero sí sabía que estaba bastante enferma. Y siempre estuvo con el staff, con la gente que ayudaba ya al lado. Y la condición de la señora Stechna empeoró. Y dice la nieta que la llamaba a decirle, adiós, me voy, te quiero. No. Pero es mi nieta preferida. Y ella le agradeció a Stechna por todo lo que había dado por ella. Y cuando el esposo de la niña Gunn, Shelley, Adam Gunn, le preguntó a Stechna que si estaba lista para irse para los cielos, ella respondió, por supuesto. El 13 de mayo Gunn recibió la buena noticia. La señora Stechna, de la nada, se recuperó entre los muertos. No. Esta madre polaca combatió el coronavirus a los 103 años. Wow, sí, increíble. El staff le dio a ella lo que pidió. Y le dijo, ¿qué es lo único que usted quisiera recibir después de que duró conectada con suero, con respirador, con toda esa cosa? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Doña super abuela polaca. Y ella dijo, tráiganme esto, pero con mucho hielo, pónganlo en una hielera. Y le llevaron su sueño final. Es una, y ya aparece ya con ¿y cuál la era? Hija de la nieta, que es Violet Gunn. Era una Bud Light, una cerveza helada. Ah, vea. Mire. Nunca sabremos si se la tomó o no, pero me parece divina. Seguro sí. Yo creo que sí. Me parece divina la historia de la viejita. Con una sed. Una seca, ¡oh!, como dicen. Pero es que usted sabe que es estar uno por ahí 3 meses metido en una cosa de esas. No. No. No. Eso. Uy. Qué tragedia. Muy aburridor. ¿Y a los 103 años? Es que imagínese, eso es un agravante a la situación. Alcanzó a decir que Dios me abra su firmamento y que me reciba él personalmente. ¿Eh? A mí que no empiecen con que Pedro lo reciba en la puerta, ese poco de a mí me recibe el man en persona. Parece que era muy santa porque nunca pensó ni en el purgatorio ni en el infierno. ¿Alguien sobre tiene una nota médica? No cosas que no tengan que ver con notas médicas. O si no, Nicolás ya tiene la. No, yo tengo nota médica. Adelante. Porque la ciudad de Bogotá se está trabajando muy fuerte para combatir el coronavirus. Y todos sabemos que las personas que más riesgo de contagio tienen son sencillamente las personas que trabajan en hospitales médicos, enfermeras e incluso no tanto, pero también personal administrativo. Pues la Secretaría de Salud informó que en los últimos 4 días se han realizado 800 pruebas de COVID-19 a personal médico de Bogotá. Se ha priorizado a trabajadores de servicios de urgencias, cuidados intensivos, cuidados intermedios y hospitalización, que por supuesto son los que más contacto tienen con los contagiados. Solamente este fin de semana tomaron 800 muestras en servicios de urgencias en los diferentes turnos y en las 4 subredes hospitalares de la ciudad y apenas están empezando, dijo. la Secretaría de Salud. Bueno, si alguien no tiene más notas médicas. Yo le puedo agregar algo antes, es que acaba de ocurrir. Claro. Y es sobre los pronunciamientos habituales que hace el presidente Iván Duque con respecto a los avances que ocurren. Y digamos que entre las frases que dejó es que en junio los mayores de 70 años van a seguir en cuarentena, que el transporte va a operar con un máximo del 35% de su capacidad, el tapabocas va a ser obligatorio en sitios públicos a partir del 1 de junio, las personas mayores de 70 años y quienes tienen enfermedades de base van a poder realizar actividades al aire libre 3 veces a la semana durante 30 minutos y a partir del 1 de junio las personas de entre 18 y 69 años van a poder realizar actividades al aire libre todos los días durante 2 horas, ese es el anuncio del ministro de Salud, Fernando Ruiz. Es decir, para hacerlo más claro, se abre, ya se termina el aislamiento preventivo. O sea, va a tener cierta laxitud en ese sentido. Es decir, fíjese que los mayores de 70 años que van a seguir en cuarentena tienen un pequeño margen ya para hacer otra clase de cosas, así como las personas que tengan alguna Pregunto, enfermedad. Pregunto, Nicolás, ¿yo puedo ir a la oficina? Usted puede, digamos, esto es en cuanto a actividades al aire libre, ¿se acuerda que se había protestado mucho? Pero no hay un pronunciamiento de que uno ya puede ir a trabajar a su oficina. No, tranquilo. A partir del 1 de junio, por eso le digo, las personas entre 18 y 69 años pueden realizar actividades al aire libre todos los días durante 2 horas. Y los mayores de 70 pueden realizar actividades al aire libre 3 veces a la semana durante 30 minutos, de acuerdo a lo que dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Pregunta, ¿seguimos o no seguimos aislados? Sí, hay que seguir. Acuérdese el aislamiento inteligente que ha sido como un poco la bandera. Yo puedo salir a mi oficina porque considero que lo estoy haciendo inteligentemente. No. Entonces eso no. Si puede, no. O sea, acuérdese, el tema de la inteligencia lo determina el gobierno, ¿no? De que quiénes salen y quiénes no. Acuérdese. Y acuérdese que el gobierno ha propugnado mucho porque se continúa el teletrabajo. Sí, claro. Pero, digamos, son unas medidas que aligeran un poco, ya que hablábamos de salud, aligeran un poco ciertas situaciones para las personas que les gusta hacer actividades al aire libre. Entonces, ese es un poco el anuncio que acaba de pasar y que estuvo en voz del ministro de Salud, Fernando Ruiz. Bueno, Nicolás, hablemos de algo muy bueno para la gripe. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos con esto, vamos a continuar con Rebecca Ferguson. Esta mujer se hizo famosa cantando en el programa The X Factor en el 2010. Y esta es una canción que salió hace un par de semanas con la participación de un gran músico, de Nile Rodgers. Esto se llama Nothing Left But Family. En los originales, hablemos del origen de las cosas buenas. Una presentación de Nescafé Artesano, un café de origen 100% colombiano. Mirando el origen de las cosas, de la historia, me pongo a leer una historia realmente dramática en la que este pequeño gordiflón, porque era supremo viejito, fue a visitar a Francia tratando de hacer el origen de las buenas relaciones entre Rusia y París. Se trata del pequeñito pero mortífero primer ministro Nikita Khrushchev, claro. Le decían Mr. K, y fue al aeropuerto Orly para una visita de 11 días para conocer al presidente Charles de Gaulle. Ay, los parisinos hicieron líneas en las calles recibiendo a este tirano ruso, cuyos discursos eran llenos de palabras sobre amenazas contra el militarismo alemán y también contra los franceses. Época de Francia muy oscura, historia, Nico. Sí, una época compleja. El primer jefe de gobierno ruso en Francia desde el zar Nicolás en 1896, no Nicolás Samper, el no, zar tranquilo, Nicolás. Tranquilo. No confundan, otro pequeño flacuchón enano. Este bueno, era gordiflón. Sí, bueno, él fue a que Francia lo aceptara con el poder que tenía Rusia. Y fue una victoria personal para el presidente de Gaulle por todas las reuniones que irían después. Una parte esencial de la visita de Khrushchev fue ir al Arco del Triunfo, donde le hizo un homenaje a la tumba del soldado desconocido de Francia. Precauciones de seguridad inéditas hasta el momento, y le pusieron un hicieron un sitio en memoria a Khrushchev para reconsiderar los terribles pasados de la guerra. Nikita fue terrible, pero no me acordaba lo gordo y lo pequeñito que era. Bueno, tranquilo, era calvo, ¿no? Más calvo que usted, o sí, sea, era muy calvo. Nunca le salió un pelo, él nunca nada, tuvo que afeitarse la cabeza. Era telis a balas. Nikita puso a John F. Kennedy contra las cuerdas con todo ese tema de que mandó misiles para Cuba, y Kennedy le dijo, o los devuelves o nos vamos a la guerra. Sí. Pasaron 2 días y Nikita los devolvió. Triunfo enorme para Kennedy, pero una ruptura tremenda entre los dos países en el momento de la Guerra Fría. Eso es el año 1962. El origen de la Guerra Fría, el origen de los países tibios que se asustan con los bueno, presidentes autoritarios. Bueno, déjelos. ¿Que no he dicho nada? Da miedo, déjelos. Les da miedo, les da folleye. Claro, mucho susto. Bueno, el origen de las cosas. ¿Alguien tiene un origen que no sea fútbol, por favor? Yo tengo gracias, un origen muy bueno. Jaime. Dele. Mire, en el año 49, unas personas decidieron, hombre, ¿por qué no hacemos una feria de libros? Y se reunieron y en Frankfurt hicieron la gran feria del libro de Frankfurt. Desde el año 49, y es seguramente una de las ferias del libro más reputadas del mundo, por cuenta de lo que está pasando en el mundo, usted sabe que se han caído muchas, muchos de esos eventos. Pues bien, muchos ellos han estantes, dicho, mire, sí, tranquilo, mire, entonces ellos han dicho, nosotros vamos firmes con la Feria del Libro de Frankfurt. Entre el 14 y el 18 de octubre vamos a estar. Están esperando, por supuesto, las indicaciones de la Unión Europea para saber cómo va a ser el tema aeroportuario y demás. Usted sabe que Frankfurt es un gran puerto en Europa, pero la intención inicial es que la van a hacer presencial, claro, mezclada con algunas cosas virtuales, digamos que vienen desde la virtualidad, pero la idea es la Feria de Frankfurt del Libro se hace presencial sí o sí 14 al 18 de octubre de este año. Perfecto, Nicolás. Bueno, vamos a hablar del origen de las cosas. Son las 6:43 y debo confesar a mis queridos oyentes que yo creía que todo el café era igual, pero el sabor depende mucho del lugar en donde fue cultivado. Eso es un café de origen. Y Nescafé Artesano tiene dos opciones deliciosas cultivadas al respecto. Uno directamente de las montañas de Antioquia y otro desde Santuario Risaralda. Y son cafés diferentes que se cultivan en zonas específicas, en donde la altura, el suelo, el clima le dan un toque distinto, característico de cada región. Por eso cada variedad tiene un sabor y aroma únicos. La referencia Antioquia, notas frutales, sabor medio suave, y la referencia Santuario Risaralda, notas suaves, suaves notas dulces, corrijo, con sabor medio intenso. Pues la plataforma de Nescafé, es pionera en instantáneo de origen en Colombia. Granos muy bien seleccionados, materia prima de calidad grande, 100% colombiano. Emilio, voy a hacerte una pregunta en las cosas de origen. Bueno, no sé, óyeme, una pregunta sencilla. El señor Isaac Hayes, grabó la canción Never Gonna Give You Up en el 71, ¿es la misma de Barry White? No, no. No tengo. ¿No? No. Bueno, vamos a poner una canción que se llama Never Gonna Give You Up. Qué pena, pero es que no puedo hacer programa porque me están enloqueciendo por teléfono. Qué pena con ustedes, muchachos. Ahora sí vamos con el repaso porque es que la gente no entiende cuando uno está en radio y cuando uno no está en radio. Y siguen molestando. Nico, ¿usted se acuerda de un man que lo empezó a escribir y usted se descontroló? Sí, claro, me acuerdo. Pues me está pasando lo mismo y no entienden que uno está al aire. O sea, no entiendo por qué no saben que uno está al aire, ¿ah? No, y dele. ¿Qué uno dice? Pues estoy al aire. Estoy al aire, pero lo he dicho cuatro veces y siguen. No, bueno. Mi querido Nicolás, la de paso. El distrito reintegra a partir del 1 de junio al 20% de sus empleados. ¿Cuántos funcionarios tiene el distrito? Es una pregunta fácil, sencilla, discreta. ¿Ah? Yo no, ya lo dije ya. ¿Cuántos funcionarios tiene el distrito? Ya. ¿Cuántos Ya se va a acabar la música y tengo dos respuestas. 3, 4, 5 y 6. Pues yo tengo un menos 1, pero demasiado brillante. Debería ser menos 2. Pero yo le voy a pedir a Nico que por favor ponga el menos 1 hoy. Se lo agradezco. Bueno, perfecto. Empezamos. Orlando Rivera, 120.000. Jonathan dice 7.509. Me parece un poco exacto, pero bueno. No, pero está bien, me gusta la exactitud. 7.509, o sea, hay 9 que él... Es que una de mis vecinas es funcionaria del distrito. Ahí está. Creo que, bueno. Laura Hoyos, 1.000.000. María Juliana Correa, 17.000. Laura Natalia Franco, 90.000. Y Nicolás Samper, 10.000. Nico, ¿usted tiene algún menos uno claro en su mente? O pues a mí me parece que empieza por O. ¿Por O o por L? Por L. Es que es bruto. Es que mira a quién le preguntan. Me parece que... No, es que a quién le preguntan. Mira a quién le preguntan. Que no hay respeto. En todo caso, yo ya me anoté el menos uno. Pero Laura, hay 8 millones de bogotanos y 1 millón trabajan en el distrito. No. O sea, ¿qué estilo de respuesta es esta? Yo quisiera que los oyentes expresaran. La comenté con María Juliana. Sí, la comentamos. O sea, yo le dije, ¿será Bogotá o Colombia? No sé. Entonces me fui. ¿Ustedes no saben qué es el distrito en Bogotá? No, pero es que distrito no hay sino uno. Al final, o sea, solamente te escuché como servidor. O sea, no hay sino un distrito, es como el distrito de Colombia. Hay una cosa que se llama Washington, que es el distrito. Claro, no. La capital es un distrito. Madrid es un distrito. Solamente escuché el final de servidor público. Pero yo no sé ustedes por qué ustedes para contestarse. Ahora, tengo una pregunta. ¿Por qué se hablan entre los concursantes para comentar el arepaso? Esa es la primera vez. No, no lo comentamos, Jaime. Yo no había escuchado y le pregunté a Laura cuál fue la pregunta. Y él ya me dijo. ¿Por qué ustedes? Eso es ilegal contestar en partes de ustedes. Es absolutamente, eso se llama soplar. Pero era solo examen. La pregunta, las no la dos respuesta. Reciben menos no dos por copiarse en un Dios, examen. ¡No! ¿Pero por qué? No me parece. La policía al cuadrante. No me parece. No. Llegó la policía cuadrado. ¡Qué dicha! Pero ¿qué tal yo preguntándole al de al lado cuál es la pregunta? Es prohibido, es un examen. Pero es prohibido, es un examen. Es la respuesta, no la pregunta. No, no, no, es todo. Es que no oí la pregunta. Uno en un examen se queda callado. El que le hable al de al lado, no, lo sacan, es que... y le ponen cero. Eso bueno, está bien, honestas, menos Laura. Dos para Laura, menos uno para María Juliana. Me parece entonces. Pero para María Juliana, menos uno por... Es que ese tema de que se bueno, habla... Oye, ¿cuál fue la pregunta? Nico, listo. No lo sí. acepto, y al que no le guste el concurso se puede retirar. Bueno, tranquilo. Acabo este... Deberían ponerle menos uno al asesor ese también. Asesor de usted debería callarse, hermano, porque su sonido es lindo. Más uno para muere, Laura cabrón. Natalia Franco, son 90 mil. En los originales, chao. Pues ese estilo ahora de que se hablan entre ellas. ¿Te viste? ¿Qué tal? Oye, mi, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál será la respuesta? Por esto está. Hoy se denunciaron públicamente en este momento. No, pero es que nosotros no hay todas nada más inocentes. Que hablar. Ni una más pregunta, señor juez. Muchas prácticas. La fiscalía descansa. No, ¿cómo lo aceptamos? Paso, Laura. Yo ya hice las modificaciones. ¿Cuánto va Jonathan a ganar? Jonathan tiene menos 22 puntos. Orlando tiene menos 10 puntos. Laura Natalia ahora está en menos 3. María Juliana tiene 3 puntos, yo tengo 5 puntos. Y Nicolás Samper tiene 11. Se perfecto. Mueve el tablero, señores. ¿Ya despegó, campeón? Claro, con toda. Nicolás puede subir. No, eso ahorita que nos estamos copiando en los exámenes del colegio. ¿Qué tal, pues? No, Emilio, por favor, música. Así. Gracias. De verdad. Vamos a continuar con esto. Pero el turno es para... Epa. Sergio Méndez, y una canción tremenda que él hizo muy popular en el año 66 con su grupo Brasil 66, pero luego en el 2006 la revivió con los Black Eyed Peas, y aquí está esta versión de esto que dice así, más que nada. ¿Arriba o abajo, María Juliana? No, le estaba diciendo a Whisky que abajo. ¡Ah! Déjelo a Whisky, hombre. ¿Tú qué quieres, arriba o abajo? No, dime tú. Tú eres la dueña de la sección. Ah, yo soy la dueña de la sección. Sí, imagínate. Qué maravilla. Bueno, pues abajo para todas las personas. Hemos estado hablando mucho durante estos días de la hidroxicloroquina. Nico, ¿te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Pues mucho se ha hablado de que sí, de que no, de que de pronto sí, de que es muy buena, de que no tiene efectos secundarios. Pues ya el gobierno francés decidió curarse en salud, decidió prohibir la hidroxicloroquina después de que el Alto Consejo de Salud Pública desaconsejara el martes su uso al margen de ensayos públicos. Resulta que no está muy claro el beneficio o no beneficio de esta droga para el tratamiento del COVID-19, y el gobierno francés decidió más bien no correr riesgos. Cuando las cosas no están tan claras, es mejor no usarlas, porque con una sola persona que se muera, pues ya estamos haciendo más daño del claro. que estamos tratando de solucionar. Así que abajo para, porque abajo digo yo, para que las personas no usen esa droga, arriba para el gobierno francés que tomó esa decisión. Digamos, porque en Estados Unidos deberían hacer lo mismo. Claro, y fíjate que Trump ha sido muy muy reacio y muy renuente en frenar como esa ola, ¿no? Esa ola de la llegada del impronunciable medicamento. Pero, no, pero sí. A lo que voy es que, digamos, Francia, que en eso es más sensato, ¿no? Ellos son un poquito más sosegados a la hora de tomar decisiones. Sí, y prácticos. Deciden, claro, deciden, mire, esto puede ser un experimento fatal. Y creo que fue Laura Hoyos, alguna vez nos contó todos los asuntos y todas las intoxicaciones y todos los problemas de salud que han generado ese autorrecetarse en tiempos de COVID-19, que han sido complicadísimos, sobre todo en los Estados Unidos. Sí, y no solamente en los Estados Unidos, en Brasil también, porque Jair Bolsonaro ha defendido mucho el uso de este medicamento. Vea. Bueno, y Laura, ¿tú tienes arriba o abajo? Pues arriba, y ahora que hablas del presidente Donald Trump, porque arriba no está Trump, está Twitter, porque resulta que ahora esta red social va a etiquetar los mensajes, por lo menos lo ha hecho inicialmente con los de Trump, como potencialmente engañosa la información. Entonces es una especie de advertencia para que no crean todo lo que dice Donald Trump, porque sabemos que cada uno de los tweets que este señor pone pues tienen repercusiones grandísimas, por lo menos en el sector económico, Sí. Cada vez que él tuitea algo, la bolsa sube o baja, por ejemplo. Entonces, pues están tratando de informar a la gente de que esta información que él está dando es potencialmente engañosa, para que la gente ya... Y ya lo pueden ver, está clarísimo cómo aparecen los mensajes cuando tienen esta información que no puede ser, que puede que no sea del todo verídica. ¿Y tú fuiste, viste cómo se dio ese tierrero en su momento? Porque Trump habló y descalificó el voto por correo, que era como una propuesta, pues, o una decisión realmente del gobernador de California, de Gavin Newsom, de enviar papeletas de votación por correo a todos los votantes registrados del estado por el cuento de la pandemia. Y ahí empezó Trump a decir que eso es para fraude, que no sé qué, que bueno, en fin. Y Twitter lo empezó a decir como, un momento, que esto es muy peligroso. De hecho, eso que tú cuentas, una repercusión muy fuerte a lo largo de todo el día, con CNN, Washington Post, claro, dándole raqueta al tipo, porque decía, a ver, sin pruebas está asegurando que el voto por correo ya significa fraude. Le estaban, exacto, destrozando a Trump. Y él dijo... Que digamos que sí, él tiene esa costumbre con cualquier tema, ¿no? Pero sí, digamos, claro, que estalló con este, del voto por correo. Y fíjate cómo estallaría tanto por ese asunto, porque ya eso es meterse con, digamos, con la viabilidad electoral de los Estados Unidos, que es una cosa casi que para los estadounidenses, pues, es sin mácula. O sea, no pueden... Es sagrado. Claro, no pueden verle ningún pero, tanto que hasta Trump dijo, no, aquí lo que hay que hacer es regular o cerrar las redes sociales. O sea, también unas frases fuertes con respecto a la libertad de expresión en redes, ¿no? Él es de extremos, pero me parece que está arriba Twitter con estas medidas que toma para que la gente no trague entero. Estamos Twitter es bien radical con ese tipo de medidas, siempre ha sido como muy tajante. Pues ya se metieron con Trump sin miedo. Sí, últimamente están... Sí, sin problema. No recuerdo quién más haya tenido ese valor de ponerle una ruedita en el zapato. Sí, no, bravísimo. Repercusiones, amanecer. Vas a ver que sí, eso sí, no te preocupes. Pues no, aquí lo contamos, ¿no? Si Xi Jinping, el premier chino, mandó cerrar un poco redes sociales porque lo estaban mandando memes de Winnie the Pooh. Winnie porque Pooh, decían que se parecía, claro, a él. Y mandó, uno, cerrar un poco de redes sociales. Y dos, extinguir todos los prohibir, Winnie the Pooh que hubiera en alguna vitrina. Prohibir todo lo que tuviera que ver con Winnie Pooh. O sea, a veces los extremos se parecen, ¿no? Emilio, vamos con música, por favor. Claro, vamos ahora con un éxito del 2012. El señor Bruno Mars llega con una de las primeras canciones de él que pegaron muy fuerte. Esto es del disco Unorthodox Jukebox y se llama así, Locked Out of Heaven. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe y... Hablábamos al principio de pues yo les contaba, pues de los vasos esos que le van a poner a la gente en la cabeza en Francia, ¿no? Bueno, pues sí, sí, en sí, Alemania, sí. En Alemania la cosa no, digamos que no han encontrado tampoco el método. Entonces también dijeron, bueno, vamos a mirar a ver qué nos inventamos para que la gente mantenga una distancia social adecuada. Y ya en algunos, en un bar realmente, o en un café mejor, decidieron, ya, si usted no porta esto, no puede entrar al café. Es el Café Rot, que está ubicado en Schwering. Bueno, este fin de semana, los tipos dijeron, mire, vamos a lograr hacer unos gorros. ¿Ustedes qué tal son para nadar? No, yo soy buena, pues, no, o sea, normal. O sea, sí, promedio. No eres, pues, Mark Spitz, no, ni Michael Phelps. No, Michael nadas, Phelps, no. Nadas, pero nadas. ¿Y Lau? No, cero. No, a mí no me gusta. O sea, entonces ustedes son de las que se fatigan. Y cuando están en la piscina se agarran de esos tubos cilíndricos largos que están en la piscina como para descansar un poco. ¿Sí los han visto? ¿Qué es decir? En el murito. Los chinos. A los chinos para jugar, que les sí, botan sí, esos sí, tubos sí, sí, largos, sí, como de, no sé qué materia, icopor, no sé qué será. Pareciera, bueno, sí. Pues, este café en Alemania lo que hizo fue crear unos gorros. que llevan dos palos de esos, dos tubos de esos acuáticos para que los chinos agarren el agua, en forma de cruz. O sea, uno parece con una hélice en la cabeza, Esa distancia o esa circunferencia imaginaria que generan los dos ángulos de esa T hecha con esos tubos de caucho, es una distancia con la que la gente podría poder sentarse a tomar un café. Entonces, si ustedes van a ir al Café Roth en Schwerin, tienen que ponerse un gorro en donde tengan una cruz puesta en la cabeza con unos tubos de natación encima. O sea, el café más incómodo de la historia debe ser ese, el café más harto de la historia. Bueno, ¿y ustedes qué tienen? Yo tengo algo que ustedes no saben de Disney World, porque obviamente, como todo en el mundo, está cerrado, pero ya anunciaron fecha de reapertura, lo cual me parece bastante raro, porque esto es un lugar donde el contacto físico es absolutamente incontrolable. Sin embargo, ellos decidieron que van a abrir el 11 de julio. Eso lo informó The Hollywood Reporter. Jim McPhee, vicepresidente de operaciones del parque, presentó este miércoles el plan de acción con el que Walt Disney World reabrirá sus puertas. Entre algunas de las medidas sanitarias que tendrá el parque, se destaca, por supuesto, el uso de tapabocas. Todo el mundo debe ir con tapabocas todo el tiempo, esté haciendo fila, esté dentro de las atracciones o en el momento que sea. Además, al ingresar se le va a tomar la temperatura a todos los visitantes. Obviamente, Walt Disney World va a abrir, no va a recibir la misma cantidad de personas que está acostumbrada a recibir. Y además va a haber como unas jornadas exhaustivas de limpieza constantemente a todos los juegos y a todas las áreas comunes. Pero ellos van a abrir el parque, pero realmente es muy poco lo que se va a poder hacer, porque no habrá espectáculos de fuegos artificiales, no habrá desfiles, convivencias con personajes de películas. Simplemente van a abrir como las atracciones. No sé, yo siento que va a ser un Disney World totalmente distinto. Además, también van a abrir los parques Epcot y Hollywood Studios para el próximo 15 de julio. Mira, pues, o sea, ya yo esperaré ya hasta que abran de verdad. Yo esperaré uno o dos años. ¿Sabes que nunca he ido? A mí, no me refiero puntualmente a ese, pero sí al plan de montarse en una montaña rusa. Me encanta, me parece súper divertido. Plan más harto no puede haber. No, pues usted obvio, no esperaba menos, Nico, la verdad. Pero es muy harto, María Juliana, sé sincera. Pues yo, piensa no, a mí, te juro que me encanta. ¿En serio? Te juro que me encanta. Sí, yo creo que le encanta. Y Disney. La voz de los míos ahí. No sé, por cosas de la vida nunca he ido a Disney. No, me gusta mucho el parque. Es muy curioso porque pues he viajado en muchas oportunidades en la vida a Estados Unidos, pero nunca a Disney, como que nunca he hecho ese plan. Y hace un par de años como que empecé a decir, hace poco empecé a decir como que bueno, voy a ir. Ya obviamente se me pospuso el plan por ahí 2 años para yo ir segura, tranquilita. ¿Eso sabes qué es? Es un mensaje divino. No vayas. ¿Será? ¿Tú crees? Perdón, ni más falta. A alguien que yo conocía. Mira, te doy esta buena noticia. Que ojalá sea buena dependiendo de los avances de la situación. Alguien que yo conozco ahorró, creo que durante los últimos 3 años para llevar a su hija por primera vez a Disneylandia este año. Sí. Y iban a ir en abril, pero pues en abril pasó toda la situación. Uy, y se cayó todo. Pero se ahorró la plata. No. Y le dijeron, pero no, sabe algo, tranquilo, no se desespere, entendemos que esto es de fuerza mayor. Esperamos en enero estar funcionando de nuevo, así que con mucho gusto, mientras esto se resuelve, hasta enero le guardamos su reserva. Lo tenemos super, ahí en nuestra lista de prioridad. Y que ahorre un poquito más porque y se va tiene full. Derecho, no, uno tiene derecho a que le devuelvan la plata. A mí me da pena. Yo tengo un amigo muy majestuoso, amigo, Nicolás, para que no hagamos conjeturas. En celos. Sí. El tipo compró con unos amigos, esto es un poquito más arribista y esnobista. Sí. Pero compró una casa, o sea, alquiló una casa en una isla del Caribe divina, famosísima, y pagó y por adelantado toda la casa. y la pagó, digamos que eso la pagó como en julio, un año antes, para que le saliera más barata. Sí. Pero la cifra era un poco estrambótica. Onerosa. Y pasó el huracán que destruyó todas las islas esas. No el de Puerto Rico, ese fue otro. Uno anterior que dañó a la isla de... Debe ser el mismo, la isla de San Martín, sí. San Barthélemy, San John, toda esa cosa. Sí. Y el tipo, pues, se reventó la isla, ¿no? Claro. Y el hombre... Quedó. Yo le llamé, le dije, oye, ¿qué pasó con tu hija? Me dijo, no, no sé qué hacer, voy a llamar allá porque es que ya se cayeron todos los hoteles y todo. Isla manejada por una isla de un país rico, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y el tipo llamó y le dijeron, quiero mi plata. Y le dijeron, no señor, hasta que se vuelva a recuperar la isla. Eso no es justo. Ah, usted para qué aplaza planes a futuro si no sabe si los puede hacer. Devuélvame la plata. Y cuando yo decida que todo está bien para mí y para mi hija, Emilio, yo vuelvo a ir. Es lo que yo digo. Y el man sí. Le retuvieron la plata y el man le retuvieron la plata año y medio. No. Y fue y me dijo, no sabes la delicia, pusieron perfecta la isla. Pero ese es un man bogotanazo de full. Y digo, no te imaginas el viaje. Pero tiene que tener un apalancamiento económico para aguantar una plata año y medio hasta que abran la isla, ¿no? Claro, jodido. Lo que estoy diciendo es que a mi amigo también le dieron esa opción, pero él dijo, no, yo espero hasta enero. Es un hombre como mi amigo, muy tranquilo y que quiere hacer ese plan sí o sí. No, la vaina es que también cómo le devuelven a uno la plata en medio de eso. Es que es un poco los dos lados, ¿no? Es que cuando es de fuerza mayor no es culpa de nadie. No, pero es que le tienen que devolver la plata. Que nunca se la gastaron, o sea, la plata era para quedarse usted, Nico. Claro, usted le tienen que devolver su plata, porque es que usted no hizo nada. O sea, señor, yo les di una plata, ¿con eso van a arreglar el hotel? O sea, mi plata no era para reparaciones locativas del hotel, Nicolás Samper. ¿Usted está loco o qué? O sea, no sabemos, no sabemos. No conoce derecho. Un estuco que había que hacer. Perdón, yo mandé una plata que ustedes tienen que tener un depósito y que no pueden tocar. Es que eso no es un banco. Y ellos tienen su plata, hasta que usted vaya y consume su plata. Devuélvame mi plata. No, qué pena, pero es que el hotel se cayó. Pero, perdón, esa plata no estaba en el hotel, está en una cuenta bancaria en Suiza. Me devuelve la plata, señor. Y le contestan, no se la vamos a devolver. Única solución, cuando volvamos a montar la casa, puede volver. ¿Usted cómo hace para meter un abogado ahí? En una isla del Caribe, o sea, posibilidades de ganar. Perdió el año. Pero no me diga que es que ahí no hay fuerza mayor, ahí hay robo a mano armada. Van a hacer urgente. Robo mayor. No, hombre, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Espero que algún oyente me haya entendido. Ay, Dios mío. ¿Ustedes sabían que... que el coronavirus no es fuerza mayor para muchos casos? ¿Así? ¿Cómo así? Mañana les voy a explicar eso porque es una discusión enorme que tengo con muchos abogados. Y es que la fuerza mayor tiene dos requisitos. Y el segundo es un requisito impresionante que se llama... que tiene que ser irresistible. Les dejo esa tarea para mañana. Ay, les dejo ese trompo. Porque no me voy a sentar a hablar de esto. Pero ese cuento de que es que la coronavirus es fuerza mayor, ¿no? Si tú vas... A ver, voy a dar un ejemplo. Si tú vas a comprar un apartamento, voy a dar un ejemplo simple que se me ocurre ahorita. Y tú lo compras antes del coronavirus y firmas tu promesa de venta. Y después de ese suceso llega el coronavirus. Y bueno, las notarías se cierran. Ahí es fuerza mayor, ¿no? Sí, ¿dónde, claro. ¿Dónde me hago dueño, no? Sí, exacto. Pero de pronto sale un decreto de la presidencia de la República que dice, hola, las notarías están abiertas esta, a tales y tales días, de tal a tal y a tal hora, pues ahí ya no es fuerza mayor. Porque no es. Claro, porque ya hay un sitio. La palabra, Nico, no es ¿qué? Irresistible. Irresistible. Porque ya lo puedes hacer. Entonces una persona dice, no, pero es que mi apoderada se atortó la de salir. Bueno, un minutico, pero tú nombraste una apoderada. Claro. Pero ella ya no quiere porque está asustada y le da folleye. Bueno, no, mira, bueno. Revisa bien. Porque para la venta de un apartamento se tienen que cumplir dos requisitos. El primero, el que vende que le paguen el apartamento. Y el que compra que le entreguen el apartamento. Claro, así es. Ahí cual. ¿Dónde está la fuerza mayor del coronavirus? Sí. A menos de que el apoderado o la persona llegando a la notaría la atraviese como Antonio Gaudí un tranvía. Uy. Y la reviente en mil pedazos. Oh. Eso es fuerza mayor. Oh. He aprendido en estos encierros mucha vaina, ¿no? Me puse a pensar, hombre. Dele, dele, diga uno. Isadora Duncan así arrancando en su Bugatti y esa bufanda, ¡bah! La ahorcó. Eso no es fuerza mayor, eso es una bruta. Claro. Oh, sí. Pero ¿cuál es fuerza mayor? Es que al derecho... Pero no pudiera afirmar. Del derecho en Colombia le da por poner que fuerza mayor es todo. No, fuerza mayor, miremos que es fuerza mayor. Son dos requisitos, Nico. El primero es impredecible. Sí, que eso lo cumple el coronavirus. Y el segundo es irresistible. Irresistible. Pero ese irresistible es un tema jurídico. O sea, fuerza mayor. Ahora, si la, o sea, si el no, si la notaría cerraron, no hay forma, fuerza mayor. Pero si abren, claro. ¿Dónde está la fuerza mayor, María Juliana? Si estás enfermo de pronto en cama. O se quedó sin trabajo y no tiene ya con qué pagar. Eso no es fuerza mayor. Ahí estás en el punto de lo que no es fuerza mayor. Claro. Tú compraste un apartamento, te quedaste sin trabajo. Lo siento mucho, gran abrazo. Ven donde te abrazo. Los bancos. Pero ven, paga o si no te cobro las arras. ¿Te no pagó la cuota del carro? Bueno, mil gracias. Perfecto, perfecto. Carro. Muchas gracias. Me quedo con tu carro. Exacto. ¿Dónde está la fuerza mayor ahí? No hay. Sino, bueno, no puedo pagar fresco. Usted tiene el carro para pagarme lo que me dé. Chao. Si quieren, llamamos a un doctor mañana. Le preguntamos porque todo el mundo dice, ahora todos los contratos es, no, es que es fuerza mayor, Ala. No. Usted no puede dejarle de pagar a un empleado por el coronavirus. A usted el gobierno le da unas posibilidades de suspenderlo y esto y esto, pero usted no lo puede, porque es que el señor empleado no tiene la culpa. Claro. ¿No es fuerza mayor? O sea, ¡ja! Diga. Se pudrió todo. No, pero yo no. Lo que pasa es que la gente a veces abusa de la fuerza mayor, ¿no? Claro. Pero en este momento, Colombia particularmente, hay muchas cosas que no son fuerza mayor, ¿me explico? Sí. Tristemente, tampoco es que yo esté de acuerdo, ¿no? Sí, no, pues no es tan chévere. Tampoco es que ahorita soy el abogado. Yo primero no soy abogado, yo soy un perfecto imbécil. No, cállate. El día que ya pasó y la noche que llega, por favor. No, ahorita. Perdón, me equivoqué. Espérate. Emilio, vamos con música que quiero preparar esta sección muy bien. Ponte una canción. Ok, vamos con esto. Bueno, está muy buena esta versión que se mandó Shaggy de Angel, que va a celebrar justamente los 20 años de ese disco Hot Shot. Y tienen los coros a Sting. Aquí está. Bueno. Vamos con una sección muy divertida hoy. Arranco con los muertos que no son músicos. Vamos a gastarle 3 minutos o 4 a los cantantes. Bueno. Eso va a ser muy picado. Se murió Vicente Calderón. Nico, 3 líneas. Hombre, Vicente Calderón. Pues, nació en el 1913 y fue presidente del Atlético de Madrid. Claro. Adelante, 3 líneas. Insignia del Atlético. No, pero eso sí no tocaba. Eso es todo. Pero ahora que todo es que muy picadito. Ahora eso son 3 palabras, son 3 líneas. No, pues uno de los presidentes más importantes en tiempos en donde era el Atlético Aviación. Fíjese que el estadio antiguo, hoy el Atlético juega en el Wanda. En España se tiene la costumbre de bautizar a sus estadios con los nombres de sus más dilectos presidentes. Caso Santiago Bernabéu con el Real Madrid. bueno, Vicente Calderón con el Atlético. Perfecto, fueron cinco, pero muy bien manejadas. Voy yo, Henry Kissinger, político gringo, judío, premio Nobel de la Paz en el 73, un hombre muy complicado, hizo parte de toda esa debacle del presidente Nixon, pero sigue vivo y coleando, sí. Y su frase más famosa es, lo único que le gusta a las mujeres no es la plata, es el poder. ¿Su opinión, Nicolás? Él estuvo, dicen las malas lenguas, en el camerino de aquel partido Argentina-Perú del Mundial del año 78. No lo quiero recordar. ¿Él lo compró? Dicen que estuvo ahí. Bueno. Vaya a saber usted por qué e invitado por quién. Por Paul Gascoigne, ¿no? Futbolista británico, 1967. Crack. Jugadorazo, pero el alcohol se le llevó la vida. Estuvo en Middlesbrough, fue compañero de Hamilton Ricard, colombiano en el Middlesbrough, del Everton, Tottenham, jugó en el Lazio italiano. Un crack, pero los vicios se lo llevaron. ¿Y falleció? No, pero digamos, ha estado en un estado muy, muy, muy precario. Hablo yo de este hombre, Yorgos Lanthimos, uno de los mejores cineastas del mundo. Un hombre que cambió la historia de la pequeña producción griego. Lily Rose Depp, actriz y modelo francesa norteamericana. Vamos a comenzar con el primer homenaje que yo quiero que los oyentes lo vean. Solamente lo vean. Pero ustedes saben que en radio, como decía Vicky Dávila, nos vemos. ¿Cómo? Y nos están viendo los oyentes. Bueno. Cierren sus ojos e imagínense a esta mujer que murió atravesada. ¿Cómo? Por su pañolón, la bailarina Isadora Duncan. Mire. Las coincidencias son de Dios. Yo se lo dije. Usted no sabía. Nació hoy en 1878. Vamos a verla. Adelante, Jonathan. Vamos a verla. No. Cierren los ojos, oyentes. Y mírenla. Y mírenla con seguridad y con serenidad. Mire cómo mueve sus piernas, sus músculos, los dedos de sus pies. Ahora, yo no sé cómo se baila eso, pero no, pues, algo es algo. Pero ¿cómo la ves tú, Laura, María Julia? ¿La miran, la sueñan con los ojos cerrados? No. En la radio. No, muy triste. Todo con ella es muy triste, entonces. Su baile. No, ella fue feliz, fue que se ahorcó por burra. No creo. No, pero ya tuvo una vida terrible. Sí, ya tuvo una vida muy convulsionada. Oigan. Isabel. Isabel es la de señor Isabel. La radio hace ver. La radio. La piel. Perdón. Bueno. Eso no es original nuestro, ¿no? No. Listo, córtala de repente, así fuerte. Tenía una Milcar, esa era su automóvil. Bueno, se murió Isadora, vuelve y cuente. Duncan. ¿Cómo fue que se murió así? Con una bufanda. ¿En un Bugatti? Era una Milcar, que era un carro chiquito también. Pero iba manejando, ¿no? Iba atrás. No, ella iba manejando. Y se montó al carro, echó la bufanda para atrás. Y la bufanda se enreda en uno de los radios, o sea, hagan de cuenta, no eran los rines de hoy, sino como los de las bicicletas, tenía esos radios. Se le enreda ahí la bufanda, arranca y claro, se parte el cuello. Muere ahorcada. Listo. Por su propio automóvil. Murió muy joven, murió de 49 años. Y ahora, a continuación, musicalmente Emilio nos pone a los siguientes fallecidos. Los voy a escoger en orden, si les parece, para darle un poquito de ambiente al programa. La señorita Ana Belén, hoy nació en 1951, 69 años, bastante cucha. No, pero pues tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero tengo que dar la verdad a los oyentes. Su nombre real, María del Pilar Cuesta Acosta. y vamos a recordar una canción que la versión original es de su esposo, Víctor Manuel. Y en el 96, ella, Víctor Manuel, Serrat y Miguel Ríos hicieron una gira por España y por Sudamérica. Esa gira estuvo aquí en el Campín, que se llamó El Gusto es Nuestro. Y ahí, pues, no solamente cantaba cada uno sus canciones, sino que se las intercambiaban. Y Ana decidió cantar a su manera esta de Víctor Manuel. Aquí está Quiero Abrazarte Tanto. Vamos a tratar de... Cante esa canción. Y yo la oía. Oye, oí esa parte sí con dejadidad. ¡Súbele! Como andaba en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar, como un lobo en pelo desde mi hogar, con la puerta abierta. Mi papá presentó a Víctor Manuel. Segundo tema. Segundo tema que escuchamos de la gente. Yo voy en orden, si me permiten el orden, que es el único derecho que pido en esta cosa, yo calladito. El segundo sería reconocer a Ivete Sangalo, cantante brasileña. Claro, nació en 1972. ¿Aló? Mm-hmm. ¿Aló? No, es que en las conversaciones previas no habíamos pactado a Ivete. Habíamos pactado a otra gente, pero ya se te busca. Yo no pacté a nadie, pero no pasa nada. Siguiente músico para que busquemos a Ivete. André 3000, André Benjamin, estadounidense de la banda Outkast. Ah, sí. Que, canción... Nico, quédese quieto, yo me he tenido que aguantar sus bodrios. Aunque sí, aunque estoy de acuerdo con Nico en que esta canción le pegaron una trillada monumental, que fue la canción Lindo Hueso. Ella, ¿usted se acuerda de eso? Ese disco se ganó el Grammy al Álbum del Año. Uno de esos deslices que uno a veces no se explica, pero recordemos. Se ganó Grammy al Álbum del Año. Es el. Sí. O sea, me paro y me voy de felicidad. Me voy. Sí. Y yo me voy con ustedes. Tranquilos. ¿Qué tal esa canción, Sota? Nah, es de PlayStation, esa canción. ¿Qué opinas, sí, María Juliana? ¿Te gusta o no? Me encanta. Ah, subámosle, homenaje a María Juliana, Laura Catalina. Y pues. Bueno. ¿Bueno o no? Sí. En su momento le dieron mucho palo. Luis. Yo me quedaría con esta canción hasta mañana. No. Bueno, listo, ¿está Ivete Sangalo o no, brother? Tercero. Ivete Sangalo. Que me confirmen por interno, pero mientras tanto les puedo decir otro. No, es que quiero terminar con esa. No, es que a mí me gusta terminar en creciendo. A mí me da pena. Pero si no está la Ivete, pues terminamos con esta, porque es que la Ivete nos baja. Acuérdate del video. Aquí está. Esta es una canción linda. Una canción que ella. ¿Ivete Sangalo? Sí. Que ella grabó en vivo por allá en el 2007, Samba, con Juan Luis Guerra como invitado especial. Esto se llama No Tengo Lágrimas. Mira, soy Ivete Sangalo. Ivete es del 72, tiene 12 años menos que yo, tiene 33 años. Suave. Quiero llorar, no tengo lágrimas. Que me rolen las paz para mi socorrer. Fíjese moviendo esa voz. Nico, no le dejan un hueso en su hueso. ¿Qué? Toca uno tomar fosfogen. Só porque no sé llorar. Eu vivo triste a sofrer. Quiero llorar. No tengo lágrimas. Que me rolen las paz para mi socorrer. Si yo llorar. No, Juan Luis no es el que nació hoy. Bueno, listo. Y terminamos con el último de todos. No, es un actor americano. Nació en 1911 y murió en 1993. Último nacido de hoy. Y vamos a poner, señor, los últimos dos minutos de la canción. Adelante, Emilio, antes del último arepasillo. Papasillo. El bueno, señor Vincent Price. ¿Ustedes se acuerdan de esa voz al final de Thriller? Claro. Con esa risa tenebrosa y todo. Muy buena. Michael Jackson. Gran voz, o sea, una de las grandes voces del género del terror en el cine de todos los tiempos. Vamos a recordar lo que fue esa voz en Thriller. Aquí van esos últimos dos minutos. Voy a darles una sola pista. Es un color. ¿Qué color es la palabra? Lo voy a tratar de pronunciar lo mejor posible. Yo me sé Kartoffel. Yo me sé Schnitzel. Yo me sé Dankachen. Yo me sé. Pero no voy a comentar mi conocimiento del alemán. ¿Qué color en alemán es Schwarz? Vamos a leer. Orlando Rivera dice dorado. Laura Hoyos dice café. Nicolás Samper dice márqueme. No sé qué color es ese. Ah, no, perdón. Le están soplando. No, es que me pidió que le marcara. No, ya contestó aquí. Negro. Jonathan Café, María Juliana Correa, negro. Y Laura Natalia Franco plateado. Menos uno no hay, desafortunadamente, porque los colores son universales. Más uno para Nicolás Samper y María Juliana Correa es negro. En los originales, Chapo. Negro, Preto, Black Noir, Schatz, Nero. ¿Les tiro más idiomas o qué? Dele. Oye, no más. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Jonathan tiene menos 22 puntos, Orlando tiene menos 10 puntos, Laura Natalia tiene menos 3 puntos, María Juliana y yo ahora estamos empatadas con 5 puntos cada una, y Nicolás Samper, 13 puntos. Bueno, chao, ¿algún Twitter o nada, Nico? No, pues de cierto. Bueno, listo, a continuación El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez, chao.